¿Por qué no comprendiste mi dolor? ¿Por qué tú no me diste tu calor? No sabes lo mal que me estoy sintiendo, porque va pasando el tiempo y solo me encuentro yo. Perdón es la palabra que jamás tu boca nunca quiso pronunciar. ¿Acaso no sabías que el perdón, si es sincero, es la razón para volver a empezar? No, yo de ti no me puedo olvidar. No, porque a ti yo te amé de verdad. No, eres tú quien no quiere volver. No, no, no, no te puedo olvidar. Perdón es la palabra que jamás tu boca nunca quiso pronunciar. ¿Acaso no sabías que el perdón, si es sincero, es la razón para volver a empezar?